La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección, destinada a la mujer argentina, a la mujer oriental, que están siempre desconsoladas por este o aquel problema. Nos llama por teléfono una señora y nos dice, ay, se me está polillando un mueble, sí, la claro. Otra nos significa, ay, me siento cada vez peor, no como nada y sin embargo engordo, en fin, toda clase de problemas. Siempre es un problema ya directamente ser madre. ¿Cómo funciona la cadena de frío? Sí, se respeta, es una de las... Porque a veces se rompe la cadena de frío y ahí estamos en problemas. ¿Cómo puedo, en nuestra vieja sección, cómo puedo ganar dinero? Uh-huh. ¿Se acuerda que el otro día hicimos la de las empanadas? Y hay nuevas ideas, porque la de, la de las empanadas no caminó en absoluto. No funcionó. Pero este es un programa que nutre permanentemente su audiencia de ideas. Ideas para prosperar. Para ser millonario. ¿Para qué estamos nosotros en esta radio, por ejemplo? ¿Para qué? Para prosperar. Ah. Para enriquecernos, para... en fin. Ah, no sabía. Sí, sí. Estamos mira. Para eso. El otro día me cobraron una empanada $5. Me parece cara. No. Y por eso, porque estamos para prosperar, señor. ¿Cómo una empanada? No, cinco pesos no puede ser, señor. Vale. Sí. $3 vale. Sí. Más de $3 lo están asaltando. Creo que me asaltaron, sí. Pero sí. ¿En dónde? A ver, espera. ¿Usted la pidió por teléfono? No, la pedí por teléfono. Entonces lo asaltaron, sí. Cinco pesos no puede ser una empanada, señor. Impresionante, empanada, espectacular. Por teléfono. ¿Estaban qué? ¿Impresionante qué? Sí, muy bien, 10 puntos. ¿Qué es para usted una empanada impresionante? Porque, cuidado, porque el señor puede tener un criterio empanádico totalmente absurdo. Sí, hay gente que pone frutas a la empanada y cosas así. No. Pero no, usted no sabe todavía, gente a la que le gusta la empanada chorreante, no. Llena de aceite ricoltore por todas partes. Claro, no. Que ya se pone transparente de tanto aceite. No, esto era una empanada con una masa esponjosa. Era un bizcochuelo. Una masa esponjosa. No tiene tiempo de ser esponjosa la masa de la empanada. No. Porque se termina. Usted se pidió un bizcochuelo. Claro. No, señor, una empanada. ¿Cómo una empanada con masa esponjosa? La primera vez que escucho una cosa así. Muy rellena. Ahí está. No, señor. No. Lo que quiere, ¿de qué era la empanada? Y de todo, pedí humita, pedí cebolla y queso. Que coma directamente el relleno y chao, se come un pedazo de pan. Y va a ver qué esponjoso y qué cuánto relleno que tiene. Es distinto. La empanada tiene que ser liviana, señor. ¿Pero qué quiere? ¿Una empanadita de copetín? No, señor, el tamaño no. Usted relaciona todo con el tamaño. Pero sí, señor, no. Es liviana, importante el tamaño. No, claro que es importante, pero liviana... Lo que tiene que ver es con que no sea pesada en el estómago, no claro. En el peso cuando la agarra con la mano. Mire, yo me comí... Usted la digiera o digiere, o dijese. Sí. No, señor. ¿Usted quiere decir de digerir? Sí. Sí, sí. Bueno, esta la puede digerir en media hora, usted está para comerse otra docena de empanadas. ¿Usted? Pues como otra docena. Tendrá unas digestiones sumarísimas. ¿Cuántas docenas comió? No, comí 8. Yo. ¿8 docenas? No, docenas. No. Es una bestia. 8 empanadas. 8 empanadas. Mucho, 8 empanadas. Por más que sean livianas, 8 empanadas es mucho. Si usted, como dice, eran unas empanadas que tenían mucho relleno. Eran suculentas. Mucha humita. Sí. Ya me lo estoy viendo a usted y me da asco. Sí. Me lo imagino a usted inclinado sobre el plato, los ojos desorbitados, la vena hinchada, la vena de la sien sí. Hinchada. La lengua candente. Sí, sí, sí. Y las manos ocupadas. Sí. No llegué al plato. Iba de con la anguria, caja. Con Comodorio. Comiendo de la caja. Soplando para adentro. ¿Vio cuando se quema que sopla para adentro? Y poniéndose visco. Sí, porque el que sopla para adentro se pone visco. Para enfriar la boca por lo que le quemaba. O sodeándose. Sí, bajándola. Agarrando un sifón. Y apagando. Sí. Bueno, pero ese hacer empanadas habíamos dicho que era absolutamente inconveniente. Y, por ejemplo, mire, a ver si le gusta esto. No hay ninguna buena, pero podemos elegir alguna. Aprenda a vender belleza. O sea, ¿cómo la envaso la belleza? Un proxeneta, señor. Sí, efectivamente. Eso es un trabajo, pero no es. Eso sí es rentable. No. Que aprenda a maquillar, depilar, realizar masajes o limpiezas de cutis profesionalmente. Muy bien. ¿Sabe lo que tiene que hacer ahora que viene al Mundial? Profesionalmente no, en forma amateur, pero cobrando como si fuera profesional. Sí, claro. Dígame. Esto me pareció una gran idea y creo que todos podemos hacernos ricos porque ¿quién no se depila? Levante la mano la persona que no se depila. Señora, usted ya levantó antes. ¿Quién más? Todo bueno, el mundo se depila. Personal de vigilancia está haciendo retirar a esta gente. Todo el mundo se depila hoy por hoy, señor. No, pero usted, para hacer maquillaje original. ¿Cómo original? Ahora sí, que bueno, que sí. Para ofrecer como servicio, usted se tiene que diferenciar. Vaya y diga, yo maquillo. No, tiene que ofrecer algo distinto. Entonces, un cartel en la puerta. Tiene que poner un cartel, está bien, ahí empezamos. Redondo, bien. Maquillaje hindú, ponele. Ahí está. ¿Y cómo es el maquillaje hindú? No igual. Sé, pero como la gente tampoco sabe, usted hace cualquier cosa y después le pone una cereza acá en medio de la frente. Claro. No, maquíllese para el Mundial con los colores de Argentina. Vio que no. Se pintan la cara. Usted eso puede pintar así. Solamente los días que juega Argentina. Bueno, a lo máximo 7 días. El Mundial termina. Tiene que buscar y algo si más. Si no, usted tiene que pintar, le tiene que cambiar los rasgos a la persona. Por ejemplo, vio que está de moda pintarse un lunar en algún lugar de la cara o ensanchar los labios. Pero no, como payaso. Bueno, no tanto, señor. ¿Con maquillaje? ¿O con maquillaje? ¿Sabe qué es bueno también? Un ojo supernumerario. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el medio de la frente, usted le pinta un ojo a esta persona. Y queda con 3 ojos. Incluso le pinta una ceja, porque un ojo sin ceja... Sí. No es creíble. No va. Sí, pero... El famoso tercer ojo de Lovesack Rampa. Sí, pero un tercer ojo con ceja y todo en la frente de una dama, dice usted, por ejemplo. Puede ser un señor también. Mejor un señor. Pero me parece que va a ser un incluso poco incluso con anteojos negros entra, y con también un tercer vidrio. Claro. Y entra acá y le dices, tengo un tercer ojo. Ya sé, dice la mía. No, pero... Dice, lo tengo acá en el medio de la frente. Y es el ojo que sirve para adivinar el futuro. Y las mujeres caen rendidas ante eso, señor. Claro, imagínese. Cuando sí, usted pero... le dice, eso es una mina, ya empieza a desvestirse, por lo menos. No sé. A ver, adivine el futuro si se va a desvestir o no. Adivina si me voy a desvestir o no. No se trata de eso. Usted tiene que contestar de un modo oracular. O sea, sí, se va a desvestir. Claro. Puede contar con eso. Eso es una respuesta oracular. El río va a la montaña. Claro. ¿Quién sabe qué es desvestirse y qué es vestirse? El que cree que se viste, se desviste. Claro, su decisión será definitiva. Ah, ¿y todo un gran eso? Ejército caerá. ¿Y todo eso por haberse pintado el ojo? Claro. ¿O usted ya era clarividente? La mina, imagínese, cae a sus pies otra vez, porque ya había caído. Sí, antes. Se levantó y volvió a caer. Se levantó y volvió a caer, ¿no? Uh-huh. Y esto, se hacen terceros ojos. Ah, después, bien. Tenga un tercer ojo. ¿Cuánto vale el ojo? El tercero, vale, ¿no? Caro, imagínese. Y si digamos, decir, usted imagínese que después de eso predice el futuro, con lo cual claro, el valor es un ojo de la cara. Sí, pero el maquillaje me imagino que no es permanente, entonces no es que le vamos tampoco a poner un ojo de vidrio acá, le tendríamos que hacer un agujero en el frontal, no tenemos tampoco, no. Además, ni siquiera somos profesionales, somos una señora. Nosotros tres somos una señora que tiene dificultades con el presupuesto y que ha resuelto ganarse la vida con maquillajes extravagantes. Mm. Y dígame, ¿pinta de sonrisa? ¿Se puede llevar una sonrisa sí, todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. ¿Y cómo la pinta? ¿Sobre los labios? No, sobre los labios no. ¿Y cómo? Sobre el costado de la boca usted continúa la línea de los labios en forma de sonrisa. Como, por ejemplo, Falcione. Pero usted estira, va siguiendo la línea del labio. La comisura, sí. Claro, exacto. La comisura del lado afuera, ¿correcto? Sí. ¿Estamos? Bien, usted la continúa hasta el medio de la mejilla. Claro. Aproximadamente. Hasta el medio de la mejilla. Le hace una sonrisa perenne. Sí. Pero, dígame, ¿y va con esa sonrisa? Sí. Ay, qué bien se la pintó usted. Mire. Sí. Todo el tiempo, pero de pronto ocurre una tragedia en la calle. Ah, no. Usted enseguida se lava la cara y pela el mismo lápiz labial. Sí. Y se pinta una boca al revés, hacia abajo. Para abajo. Y las cejas apuntando hacia arriba como afligido. Afligido es una palabra difícil, ¿no? Pero afligido que... o aflicto. Pero no, que ilustra, señor, que ilustra fuertemente la imagen que usted está queriendo dar. Entonces usted varía el maquillaje según lo que acontece, puede según cambiarlo. Sí, sí. Pero para eso tiene que ir con nosotros al lado. Con nosotros, ¿comprende? Sí, atrás. Con nosotros que somos una señora. Claro. Entonces, usted dice afligido, inmediatamente le borramos y le pintamos. Cara. ¿Y usted qué me aconseja para mi marco de cara? ¿Para mimar a quién? Ir de espaldas, no, señor. No, el marco de mi cara sí. Necesita. Ah, es un marco. Parecía. Claro, ya nos dábamos cuenta que era algo raro. Ir de espaldas, le recomiendo en principio. No, no, señora. Ahora, si usted quiere algo mejor... ¿Usted qué quiere, ensanchársela la cara o afinársela? Yo me la quiero afinar. Porque es una pregunta radial, ¿no es cierto? Porque sí. La gente se rió porque vio la cara de Barto. Pero explíquele al oyente que no está viendo, ¿no es cierto? Casualmente. A ver cuáles son sus problemas y nosotros le vamos a decir. ¿Tiene cara muy flaca usted? Sí, tengo cara muy flaca. Muy flaca, sí, sí. Y pero se puede engordar, ¿no? No, no. Sí, sí, yo lo probé. Mire, pero es tan fina la cara del señor, sí. La cabeza en general del señor, parece un pez. Claro, un pez de cara fina. Claro. Porque hay peces de cara gruesa. Sí, me quedó un ojo de cada costado. Exactamente, eso sí. Lo quería decir. Sí, sí, sí. Un sí. Ojo de cada costado y la nariz, termina la nariz y termina la cara. ¿Entiendes? Uh-huh. Sigue, la nariz se prolonga. Hasta la nuca. Claro, pero todo, qué difícil. En la misma línea. Qué difícil de maquillar eso. Es muy difícil, sí, muy difícil. Pero nosotros nos dedicamos a tareas difíciles. Nosotros sí, se la ensanchamos. ¿Y cómo la ensancha usted? Pica y pica maquilladores, así dicen nuestros carteles. No, primero tenemos una forma, bueno, un poco primitiva de ensancharla, que es tipo zapatero. Se la ponemos en la horma. Pero en la horma le ponemos la cara en la horma, ¿no es cierto? Le ponemos un crique ahí adentro de la boca que me va a, así, me va a estirando justo en las paredes donde terminan los maxilares y ahí le entramos a dar. Ay, ay, ay, ay, ay, no me salió bien el ruido. No, sí, sí, sí, sí. Ese sí que no es ruido. ¿Se siente bien? Una cadena. Ah. Menos mal que la subtituló. Y bueno, cuando usted encuentra ya que la cara se ha ensanchado, cuando ya ve de frente, ahí nomás, dice usted, señora, porque por ahí se pasa. No, sí, no. Y se le juntan los ojos al revés y se mira uno al otro. Se está mirando a usted misma los ojos. No, cuando usted mira de frente es que está calibrado ya. Claro, que claro, no ve los dos costados. Hay incluso nosotros en casa tenemos una pared con una raya y lo hacemos mirar. Hasta que ve la raya completa. Claro, cuando la ve. Cuando la raya está paralela a los ojos. La raya dice, ya está como balancear en las luces de los autos. Claro. ¿Y cuánto tiempo tengo que tener la horma para...? Permanentemente. Sacamos la horma, se le vuelve la cara otra vez finita. Uy, pero no es doloroso, pero digo, para sí. Comer, tengo que ir muy a una... Muy doloroso. ¿Usted no, quiere? No le conviene comer porque se le sale el crique. Y pero tengo que ir a una reunión social. Bueno, usted la quiere toda, ¿qué quiere? ¿Cara ancha o comer? Me tengo que maquillar. No, eso lo hacemos nosotros. Usted métale líquido. Comida no, olvídese. De masticar, olvídese. Porque tiene adentro ese retén sí. Que le sostiene la cara de la manera que ahora está proponiéndole acá mi compañera. Bien, y dígame, ¿y me tendría que marcar la boca de alguna manera especial? Porque no se nota, ¿no? Empieza la boca. Claro, ve que los labios así estirados me quedan muy finitos. Ya de por sí son finitos. Yo le iba a preguntar si no tenía labios, por casualidad. Claro. ¿Línea de puntos qué le parece? ¿Cómo línea sí, de puntos? Creo que es lo más conveniente. Línea de puntos. Se está usando mucho el maquillaje de línea de puntos en la boca. Pero usted que dice como unos puntos... Como el límite de las provincias. Claro, con un delineador le hacemos un mapa político. ¿Me comprende? Sí. Y entonces usted ahí labio. Bueno, pero esto no hace que uno se haga rico, ahora que pienso. Le podemos cobrar una fortuna. ¿Pero qué otra cosa puede hacer uno en la casa que...? Y uno en la casa, hay muchas cosas para hacer con porcelana fría. ¿Cómo porcelana fría? Un horno de cerámica, ya está. Bueno, cerámica, ¿sí? Sí. ¿Usted hace piezas de cerámica? No, pero como no tengo plata, hago piezas de cerámica y vendemos. Por ahí el primer día vendemos 100.000, digamos. No, ¿cómo va a vender 100.000 el primer día? 100.000, a 10 pesos, calculé, 1.000.000 de pesos. Pero no. Claro, no trabajamos más. No se calcula. Un día solo trabajamos, listo. No, ¿qué listo? No se calcula así. ¿Usted hizo un business plan? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un business plan? No, hicimos esto de posamate. Sí. No, señora. Un plan de negocio con una proyección. Sí, ya le acabo de decir. ¿Cuándo recupera la inversión inicial? Nada, no invertimos nada, señor. ¿Cómo ya no? Tenemos un poco de barro de porquería, ¿para qué? No es así. ¿De dónde van a sacar los 100.000 compradores? Que por acá pasan 100.000 personas. La gente. El otro día, ¿cuánta gente fue a la cancha de fútbol? 100.000 personas. Sí, bueno, pero, listo, ahí está. Pero pasan por acá, por su casa, 100.000 no, personas. No, vamos nosotros a la cancha de fútbol. Con los colores de los clubes, claro, correspondientes. Claro, vendemos cenicero. Y la gente compra cualquier cosa. Cenicero. ¿Cómo no vas a vender 100.000? Pero usted... En un rato los vendés. ¿Pero cómo en un rato, señora? Sí. De última se queda hasta el final del partido. Bueno, está bien. No alcanza con la previa. No todo el mundo va a comprar los ceniceros. ¿Cómo no? ¿Por qué no los va a comprar? Porque no todo el mundo fuma, no todo el mundo quiere ceniceros. No importa, siempre le gustaría tener un cenicero... Con los colores, con los de su colores cuadro. Del club. Usted no sabe los colores del club, etcétera. Mire, me parece que usted está muy confiada en que puede funcionar. ¿Cómo muy confiada? Yo siempre fui optimista. Ah, sí, sí. Sí, más que optimista... Y con eso le digo todo. No solo optimista, sino también, ¿sabe qué? Soy muy perceptiva. Yo intuitiva enseguida me doy sos. Cuenta de una cosa. ¿Y de qué se dio cuenta, por de ejemplo? De que si compramos un poco de barro, lo hacemos, el barro es fácil, la receta del barro es la más fácil que hay. Agua y tierra. Sí, pero no es una receta. Y yo tengo el presentimiento, no el presentimiento, la certeza. Sí. De que nos vamos a hacer ricas. No sabe cómo esculpe con las manos. Ah, sí, sí. Ah, ¿usted es escultora? No, esculpo de forma amateur. No ah, porque sí. Pero tiene esculpe un hobby. Es innato en ella. Sí, sí, sí. Yo agarro, por ejemplo, siempre yo empecé con plastilina y ya con, la primaria. Y con bolas de miga. Ah, bueno, pero esos son materiales, no sé, me parece que después ya hay que pasar. No, después me fui... Se fue curtiendo. No me fui curtiendo. No me voy a ir curtiendo haciendo bolas de miga. Pero... Fue ganando experiencia. Fui aprendiendo, ya está. Un día hizo ya está, no, es que hizo, estudió... Hago cosas mayormente, no sí. figurativas, ¿sabes para qué? Para que nadie se dé cuenta cuando me sale. Sí, pero discúlpeme, ¿esto qué es? No, esto es la segunda fundación de Buenos Aires. Mire. Pero yo creí que era un cenicero, como un cenicero. No, un cenicero, pero al mismo tiempo, la segunda fundación de Buenos Aires. Mire, esto que se ve alrededor, es en la pared del cenicero, no es más que la empalizada. Ah, pero... De la vieja Buenos Aires. Miro el cenicero y ya me da mucha añoranza, ¿no? ¿Añoranza de parece qué? Mentira que de este cenicero haya salido esta gigantesca urbe. No salió de ahí. Parece mentira. Yo miro el cenicero y después miro por la ventana y digo, parece mentira. Así se llama la obra, parece mentira. Es que es mentira. No, señor, es la segunda fundación de Buenos Aires. ¿No? Claramente se ve, señor. ¿Qué dice acá abajo, mire? En este papelito. No, segunda fundación de Buenos Aires, Mamerto, listo. Sí, pero con eso no hace nada. Discúlpeme. 10 pesos, ¿no? ¿Qué te hace? ¿Te hace sucia por 10 pesos? Este otro cenicero que está... ¿Qué querés por 10 pesos? Este otro cenicero que también es la segunda fundación no. de Buenos Aires. No, señor. No esto... ve la diferencia, no okay. se da cuenta. Esa es la primera. Es casi igual, señor. Bueno. En una etapa de Don Mendoza, otra está Garay. No se da cuenta, señor. Bueno, la verdad que no, pero la verdad no mire, sé. Mire esto, las cataratas del Iguazú. ¿Y en dónde están las cataratas? ¿No las ve? Bueno, si prende la canilla la va a ver. Claro. Póngala la canilla. Es un balde. Sí, pero... ¿Ve este balde? ¿Qué dice acá abajo? Sí, Cataratas del Iguazú. Usted lo pone abajo de la canilla, abre la canilla y mira, o mejor cierra los ojos y las cataratas del Iguazú. Pero se imagina lo... usted, en pequeño... Sí, pero ¿se quiere un cenicero grande como las cataratas del Iguazú? No sea ridículo. Pero si no le pedí nada, señor Dios, bueno, uno no se puede un imaginar. Un balde, canilla, cataratas del Iguazú. Yo escucho más claro, el que no lo ve realmente. Es porque es un... Sí, no quiere ver. Mire, la verdad que... Usted no lo ve, sensible. No sé. No tiene sensibilidad. No es por... No por comprende el arte, no comprende. Dígame, ¿y esta pieza...? Esta pieza se abrió para... Esta pieza es la mía. No. Digo, esta pieza de cerámica... Ah, sí, sí. A mí me parece que acá puso dedos encima. Casi que parece un repulgue de empanada, ¿no? Se llama huellas dactilares. Y sí, puso las huellas en un... Bueno, sí. Mire abajo cómo se llama, Bucetich. Homenaje a Bucetich, que fue el que descubrió las huellas dactilares. Si no fuera por eso, no se descubriría ningún crimen. Pero estaríamos matando todo el tiempo peor que... Discúlpeme, ¿qué tiene que ver Bucetich con esta obra de arte? ¿Cómo que tiene que ver? Bucetich inventó las huellas digitales. Antes de Bucetich la gente no tenía nada en los dedos. Sí, tenía, señor. Bucetich dijo que, bueno, desde ahora cada uno tiene que tener huellas digitales que van a ser distintas. No, ya eran distintas de antes. Todo, no hubo más delitos. Pero sí hubo delitos también. Hasta que también se avivaron usar guantes. Claro. Ahí apareció el inventor de guantes, que era un ladrón, el que inventó el guante. Pero es otra historia eso. Es más, ese con forma de guante, homenaje al ladrón. Sí. Ahí lo tiene, al lado de Bucetich. Esto tiene forma podemos de guante. Venderle los dos, Bucetich y el ladrón. Sí, bueno. Y está uno que es Bucetich, el buen ladrón, y el mal ladrón. ¿Y cómo es el mal ladrón? El mal ladrón le dice de todo a Bucetich. Y el bueno no. Así son. La diferencia entre un ladrón bueno y uno malo es que el bueno disimula. Ah, bueno. Mire, la verdad no sé si es mi capacidad, pero no puedo interpretar esto como una obra de arte. Señor, no me llega. ¿Sabe qué? No me llega. Bueno, si quiere algo que le llegue, tiene este, que está aquí. Mire. 1 metro de cerámica. Sí, y bueno. El metro patrón se llama. ¿Pero le qué llega? Metro patrón? ¿Es un chinchulín? ¿Fíjese usted yo hablar del metro patrón? Sí, el de París. El de París, bueno, uno igual este. Mide 1 metro, es de cerámica. No, ¿le llega? ¿Esto le llega? Discúlpeme, este es un chinchulín. No le llega esto, no sé qué le va a llegar. Me sobra. Bueno. Este es el famoso chinchulín que se hace así con las manos. Se hizo así y después le marcamos 10 centímetros, 20, 30, 40, así hasta 1 metro. Y está con las normas IRAM, ¿eh? Esto está. El día de mañana usted tiene que medir algo. Y se va a acordar de nosotros. Y se va a acordar de nosotros. Ah, y dice, ¿dónde metí el metro patrón? Que no lo encuentro por ningún lado. Yo no sé, señora. Ahora, este metro patrón. Sí. Me parece que, por ejemplo, entre 0 y 10 centímetros hay menos distancia que entre 10 y 20 centímetros. Sí, y sí, 10 es menos que 20, señor. Son cosas distintas, señor. Una cosa de 0 a 10 y otra de 10 a 20, son distintos. Obviamente, sí. Sí, pero está como muy irregular, no sé si esto es patrón de porque algo. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uno lo dice enseguida, después ya empieza más complicado. Aparte. 11, 12, 13, 14, entonces tiene que ser más largo. Ocupa más lugar, no, pero, señor, ¿me entiende? Porque le tenés que escribir dos cifras. Pero no es escribir dos cifras, las líneas, el centímetro... Y las líneas, pero si no podemos escribir los números, ¿para qué...? Queda todo muy juntito, claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces hay que empezar a hacer más espacio entre centímetro y centímetro, 11, 12... Para dar tiempo a escribir. Entonces diga que esto es una interpretación artística, digamos, sobre el metro patrón, pero no es un metro patrón. Es un metro patrón. Un metro patrón, señor. ¿Usted lo vio alguna vez el metro patrón? Bueno, no, pero he leído... ¿Ve? Por habladuría. Hablando por habladuría. Pero usted estuvo en el Museo de Pesos y Medidas de sí, París. Sí, estuve, sí. ¿Y le qué? Dije, ahí entremos y le digo a uno, a ver, péseme esto. Pero no. Y ahí lo pesan. Todo lo que usted lleva lo todo pesa. Lo que usted lleva te lo pesa. A ver, dice, péseme esto. Mire, dice, medio kilo. Ey, lo felicito. No, llevaba. Porque había, como habíamos comprado en la verdulería recién, sí. Ajá. Eran unos. Todo te pesan, todo maracuyá. Te miden, todo te le toman la temperatura. Pero no, me parece que no es para eso el Museo de Pesos y Medidas, ¿eh? Creo que es para otra cosa. Oh. Ah, de pronto se hizo un silencio. No, pero yo estaba apretando una nota. Yo no, estaba... La revista. ¿Qué le iba a decir? No me acuerdo. No, que el Museo es de Pesos y Medidas. Sí, no sí, es para irse a pesar y a medir. ¿Cómo que no, señor? ¿Para qué va a servir entonces? No. Museo de Peso y Medida, ¿qué hago? Voy y me peso. No, es el punto cero. Está el kilo. El kilo justo. No, el kilo sí. Justo. Sí, señor. Ahí están los materiales nobles. No, señor, está el kilo justo. ¿Cómo hace un almacenero? Se compra una pesa, pero ¿cómo sabe si la pesa pesa un kilo? Se va hasta París, va y dice, a ver, péseme esta. A ver si pesa un kilo justo. El kilo justo está. Está el kilo justo, el litro justo. Pero... El metro patrón. ¿Y el litro justo cómo se lo trae, además? En una botella, señor. Adentro un tacho está. El litro justo. Mire, la verdad es que... Usted lo lleva en botella el litro y ahí sí. Está el bidón. ¿Cómo van a ir todos los almaceneros del mundo? ¿Van a ir al museo de...? Sí. Todos no, pero alguno que tiene alguna duda va. Siempre, a cada rato va de la comisión de almaceneros para ver si las pesas de acá están bien, ¿no? Si no está en la puerta del almacén. El cartel aprobado por... Aprobado, que si el kilo justo, no compre ahí. Lo mismo en una sastrería. Sí. Aprobado el metro patrón. o una, por ejemplo, va a pedir un pancho. Sí. Dice, la temperatura de esta agua, de estas aguas son controladas por el, ¿cómo se llama? Por el termómetro patrón. Sí, el servicio meteorológico. Está ahí, 0 grados. Nunca vi ni vender un pancho así, ni vender cero, nada. Es todo ahí, toda la medida, la referencia. Si no, hablaríamos de una cosa así, subjetiva, mucho, poco, un poquitito caliente. Sí, bueno, pero más o menos... Casi pesado, livianísimo. Y esos son conceptos subjetivos, casi poéticos. Como usted dice, en Mario. Cambio, cuando uno dice medio kilo... Póngale la firma que es medio kilo. Bueno, y especialmente sí. En París, porque ahí sí que no se sobrepasan, o mejor dicho... no le hacen trampa. No, sí, no le hacen trampa a los comerciantes, porque usted directamente lo denuncia y lo llevan ahí con la misma mercadería en la mano. Detenido, en la surete. Un chorizo, por ejemplo. Sí. Y lo pesa medio kilo, dice el tipo, un momento. Desconfío, dice... Entonces, vamos al... Vamos ahí, el metro patrón, ¡pum! Medio, esto que me 430 dice. Gramos. Preso. ¿Cómo va a ir preso? Preso a la Bastilla, 6 años. ¿Cómo va a ir a la Bastilla, 6 Señor, años? Está la gente de la Sureté. La Bastilla la quemaron. Sí, en la puerta. Sí, también lo pesa. Que lo detiene. Bueno, a ver, ¿y usted vende por kilo esto que hace? No, señor. No, la cerámica no, por metro. ¿Cómo por metro? Ah, no, por nada, no, eso es arte. El arte no está sujeto a peso ni a medida, amiga mía. Bueno, pero yo me voy a llevar un metro patrón, entonces... Bueno, bueno, muy bien. ¿Me lo envuelve para regalo? Sí, sí, momento. Agárrelo con cuidado, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Pero esto... ¿Eh? Lo veo un poco frágil. Sí, tengo cuidado. Frágil. Mire que tengo que viajar en el subte con él. Tengan cuidado porque si usted lo pone vertical... Sí. Por ahí alguno se lo agarra creyendo que es el pasamano... Y tiene que seguir hasta la última estación para llevárselo. Y se lo va a estropear, además. Sí. ¿Y cómo lo llevo? ¿Horizontal? También van a creer que es un pasamano. Bueno, y... tómese un taxi, señor. Está llevando una obra de arte. Tenga un poco más de cuidado, ¿no? Esto nos costó a nosotros hacerlo. ¿El medio kilo lo lleva? No. Ah, no, medio kilo no tenemos. Tenemos, ¿cómo era? Buenos Aires, Fundación de Buenos Aires. La primera, la segunda. La primera, la segunda, y no me acuerdo qué. ¿Y la Catarata del Iguazú? ¿La quiere llevar? La Catarata del Iguazú, por favor. No, deme el metro patrón y un Juan Bucetich. Ahí está. Ah, sí. ¿Quiere un ladrón también? Y el ladrón que lo pongo al lado de Juan Bucetich. Y claro, van juntos. No, sí. Ah, van así, van juntos. Como, sí. También tenemos 3 golondrinas. Sí. Que son golondrinitas, son 3. Y usted las cuelga de la pared. Ah. Una, no a la misma línea. Una más abajo, otra en el medio y otra más arriba. Sí. Y listo, usted las mira. Y parece que estuvieran volando. Y pero no se mueven. Están suspendidas. Cuando como hay viento, sí. Cuando entra el viento, un poquito claro. Se mueven. No, es un momento congelado. Ah, es una foto, dice claro, usted. Sí, claro. Y parece que estuvieran volando si no fuera porque no parece. Son de cerámica, señor. ¿Qué quiere? ¿Que vuelen? Claro, ¿en serio? Son de cerámica. Están clavadas. ¿Cómo van a volar? La verdad no parece que estuvieran volando. No, realmente. Sobre todo porque las alas están un poco tiesas. Sí, no, pero lo único que le da un aspecto de vuelo es que una está abajo, una en medio y otra arriba, que no es lo que haría cualquiera. No, nosotros le dimos esa perspectiva, ¿entiendes? Claro, sí. Para justamente esa... Tenemos la ascendente, que es así como lo dije, y la descendente, que es para persona depresiva, que la primera golondrina arriba, la segunda en el medio y la tercera allá abajo, ya como diciendo, esta vida no se soporta. No, mire, la verdad que yo preferiría llevar golondrinas equilibradas. Yo soy muy simétrico, ¿vio? Bueno, ya tiene el metro para eso. Entonces, quiero una en el medio y 2 a los costados. Sí. Equidistantes. Sí. Y a la misma altura. Ah. No tenemos, de eso no tenemos. ¡Rectas! No tenemos. ¿La quiere mirando al frente también? Porque las otras están de costado, como si no le dieran bolilla a usted. Y algunas personas, muy autorreferentes, dicen, a mí me gusta que la golondrina me mire. Claro, y que mire, para que me mire alguien en la mañana, me la pongo frente no, a la cama. No, para eso tenemos lechuza. Sí, ahí sí. Ah, ¿lechuzas de cerámica? Sí. O estampida de cebúes, que también vienen hacia usted. Ah, ¿también? Sí. Ah, bueno, son muy completas, veo. Bueno, envuélvame una lechuza. Bueno, si lo hace, son 12.000 pesos. ¿12.000 pesos? Sí. ¿Le puedo pagar con una tarjeta del Banco Provincia? Sí, cómo no. Enseguida, pero espérese, fondos insuficientes. señor, no, Rockefeller. Usted tiene aquí solamente 39.90. No le alcanza, señor. Lamentablemente, querido amigo Rothschild, su tarjeta tiene un monto inadecuado. Bueno, le hago un cheque. Bueno, hágame un cheque, pero eso sí, recién le vamos a mandar los productos el año que viene, cuando lo acrediten. Pausa.